Estamos en comunicación con Gastón para que él nos cuente concretamente de qué se trata, cuándo se dan estas capacitaciones. Gastón, buen día. Médico Caño Blaf te saluda desde Radio Encuentro. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, médico. ¿Cómo estás? Buen día para vos, para toda tu audiencia. Bueno, muchas gracias. Acá andamos muy bien, con intenciones de conocer, porque bueno, sabemos que hubo un encuentro el martes, que hay otro mañana jueves, y que con el correr de los días y de los talleres se va sumando mucha gente a estos talleres. Contanos cómo surgió la idea y de qué se trata. Bueno, lo de la idea es una historia bastante larga, no sé si te la voy a poder sintetizar. Ajá. Todo comienza esto con desde el año pasado, que se juntaron las compañeras, creo que hubo unas reuniones, compañeras y compañeros, que hubo unas reuniones, encuentros ahí en la Fundación Grande Futuro, y ahí comenzó en parte esto, y bueno, después nos fuimos sumando gente. Uh-huh. Y también tiene que ver con, en mi caso, con encontrarme con Patricia Vallejos allá en Patagones el año pasado en la charla que se hizo por un taller que hay en Patagones también de bioconstrucción, que creo que es de la CTA. Uh-huh. Y bueno, ahí nos conocimos con Patricia y quedamos, ella me invitó al grupo y bueno, me sumé, y este año al final pudimos de a poquito y con otras personas que estamos, ¿no? Que somos un montón, que trabajamos, pudimos realizar lo que queríamos, que era lo que necesitamos en primera instancia, que es poder construir una casa para Ángela que necesita, está en esa situación de que necesita que la ayuden, y para la construcción como tanta gente, y bueno, entonces este año se pudo ahora concretar, y arrancamos, y bueno, la gente ahí del barrio San Martín, de la capilla, y el padre Oscar de ahí, nos ceden la capilla para que trabajemos, y estamos armando los paneles ahí. Uh-huh. También se hizo este año, a través de la capilla y de todas las capillas de Viedma, se hizo una colecta que se hace anual, y en este caso fue para ayudar a Ángela y a su familia. Y bueno, ahí se recibieron donaciones de la gente y bueno, ahí con eso pudimos comprar madera para empezar. Está bueno. Ahí más o menos. Y además de esta ayuda dirigida concretamente a esta vecina, la posibilidad de que quienes quieran aprender esta forma de construcción alternativa, ¿no? También, ¿no? Sí, sí, vamos a lo bueno de todo esto es que sí, que todo que podemos aprovechar las situaciones para a la vez capacitarnos, ¿no? Y de una forma básica para también eso, porque también bueno, hay que decir que estamos utilizando el sistema Belanco constructivo de vivienda social, que permite armar una vivienda mucho más económica, es casi una de las versiones más económicas de lo que se podría hacer una vivienda con madera de álamo, se fabrica, se construye, es una estructura prefabricada. Uh-huh. Y bueno, en este caso lo que hicimos también es hacer la estructura de madera, que son paneles, hacerlas en taller, bajo techo, y porque si la otra forma es ir al terreno y armando todo en el día. Claro. Y bueno, nosotros el terreno estamos con dificultades por falta del agua, falta luz, es muy lejos. Entonces, bueno, al hacerlo acá en la capilla nos permite también poder tener constancia en los días de trabajo y garantizado con techo, y entonces poder trabajar estos paneles y, bueno, aprovechar a capacitarnos, ¿no? De una forma autogestiva, es muy básica la carpintería y la puede hacer cualquier persona, y bueno, en eso estamos. También la idea es capacitar capacitadores, ¿no? Que esto pueda, que como es fácil, bastante fácil y sencilla la carpintería, la idea es que todos podamos ir cubriendo el rol de capacitador, digamos, ¿no? Uh-huh. Cuando haga falta. Y están de alguna manera invitando a aquel que quiera a sumarse, a colaborar y a aprender este día jueves a las 5 de la tarde, ¿es así? Sí, mañana a las 5 de la tarde, desde las 5 más o menos hasta las 7 y media, 8 vamos a estar ahí. Y el sábado, seguramente desde la media mañana, vamos a estar también hasta por lo menos 2 de la tarde. Está bueno. ¿Y qué plazos se manejan en cuanto a la posibilidad de ya concretar el traslado al terreno y de comenzar a edificar, si se quiere, armar la casa? Bueno, estamos, no con urgencia, pero es importante que se cumplan rápido los pasos, porque una vez que armemos la casita allá en el terreno, esto en realidad es un núcleo que vamos a armar de la casita, que viene a ser como un monoambiente, sí, cocina, comedor y el baño. Y en una segunda instancia vamos a hacer las habitaciones. Pero bueno, necesitamos tener esto lo más pronto posible terminado, el armado de la madera, de la estructura de madera, para poder rellenar, va relleno por dentro con pasto, tipo con paja o material vegetal. Ajá. Orgánico, y el interior del tabique de la pared, ¿no? Y por fuera se revoca. Entonces es necesario un poquito acelerar para que no nos agarre el invierno y las lluvias, ¿no? Uh-huh. Así que, pero bueno, no sé, tenemos que hacer 13 paneles y ahora con la gente que se está sumando, la verdad que duplicamos o triplicamos la velocidad de lo que estamos haciendo, así que en una de esas, capaz que en un par de semanas o tres, ya podemos llevar esta estructura allá. Igual en el terreno, todavía tenemos que armar unos pilotines donde va a ir apoyado después la madera. Claro, claro. Así que bueno, en otro momento también vamos a invitar para el taller de pilotines. Está bueno. Y respecto de los materiales, ¿son todos materiales que han sido donados? Tanto la madera, sí, bueno, como los clavos, imagino que se necesita. Sí, con la plata que pudimos comprar madera ahora y los herrajes, es mayormente de esta donación que te digo, que es del Adviento de toda bien. La capilla de Viedma. Está bien. Y después también estamos ofreciendo unos bonos que son a contribución, que bueno, valen 100 pesos, son para colaborar. Y en eso, de ahí también vamos a ver, bueno, eso está bueno, que difundir eso para ver si más gente quiere ayudar, pero los fondos vienen de ahí, nada más. Está bien, y quien quiera acceder a esos bonos, ¿qué tiene que hacer? Se puede contactar conmigo al 1551-7129. Uh-huh. Y acceder ahí a los bonos. Y acercarse a la capilla. O acercarse a la capilla a mañana. A la capilla en horario de los cursos, ¿no? Claro, claro. ¿Cómo? ¿Martes y jueves, 5 de la tarde? Martes, jueves y sábado. Pero bueno, no es fijo por ahora del todo, pero bueno, sí. En principio también, mañana jueves, sí. Sí, mañana es fijo a las 5. Perfecto. Gastón, muchas gracias por esta comunicación y bueno, seguiremos en contacto y siguiendo allí como van en esta hermosa idea que vemos ahí, los vamos viendo por el Facebook, cómo mucha gente se suma y cómo van armándose esos paneles, así que está muy bueno que además de la capacitación tenga este fin solidario para ayudar a una vecina de aquí de Viedma, una familia de Viedma. Muchas gracias, bueno. Que tengas buen día. Bueno, muchas gracias a vos, Américo. Un abrazo. Hasta luego. Un abrazo.